te voy a contar una cosita que creo, es que lo acabo de leer, porque mira, estoy leyendo este libro de Marina Abramović, Derribando Muros, que es su autobiografía. Me ha llamado mucho la atención una de sus performances, una de las que más me gusta a mí, pero quería comentarla con vosotros y con vosotras, a ver qué os parece. Porque es la performance donde ella, bueno, se llama la performance Ring Cero, Ritmo Cero, y ella dejó en la mesa un montón de elementos, ¿no? Entre ellos una pistola con una bala, y casi la matan en la performance. Entonces, quiero leeros ese pasaje del libro tal cual lo ha escrito ella y que me digáis qué opináis. ¿Qué opináis como performance? Como yo soy artista conceptual, decía aquí. Sí, esta es una artista conceptual. Pero claro, para que veáis que no solo. O sea, que todos los artistas conceptuales no son malos. Todos los performers no son malos. Yo siempre digo que Marina Abramović, a mí su obra del principio sí me interesaba más, me interesa más todavía. Y la obra del final sí me parece pura banalidad y que, bueno, no es, para mí no es nada interesante. Pero bueno, os voy a leer esto que de verdad que no tiene desperdicio. Atención. Cuando se reunió un gran público a las 8 de la noche, hallaron estas instrucciones en la mesa. Así habla Marina Abramović describiendo su ritmo cero. Se encontró en la mesa, en una mesa que había, dice, mi plan consistía en ir a la galería y simplemente quedarme allí de pie, vestida con pantalones negros y una blusa negra, tras una mesa que contuviera 72 objetos, un martillo, una sierra, unas plumas, un tenedor, una botella de perfume, un sombrero de bombín, un hacha, una campana, tijeras, agua, un bolígrafo, miel, un hueso de cordero, un cuchillo de plata, un espejo, un periódico, un chal, alfileres, lápiz labial, azúcar, una cámara Polaroid, muchas otras cosas, y una pistola y una bala junto a ella. O sea, la bala estaba al lado. Vale. Entonces, las instrucciones que ponía en la mesa eran ritmo cero, instrucciones. Yacen en la mesa 72 objetos que uno puede utilizar sobre mí como lo desee. O sea, ya se puso ahí a que la gente le hiciese lo que ellos quisiesen. Con lo cual, a mí esto sí me parece una performance más de compromiso, porque si tú haces una performance así, tienes que, claro, te puede pasar lo que sea, pero no tienes que hacer como Yoko Ono, que hizo lo mismo, pero cuando le fueron a cortar, sabéis, ¿no? En la ropa sí dijo, no, a mí no, que yo soy Yoko Ono. Bueno, performance. Yo soy el objeto. Durante este tiempo asumo la responsabilidad absoluta. Durante 6 horas, de 8 a 2, 1974, Estudio Mora, Nápoles. O sea que la hizo en Nápoles, en Italia. 6 horas estuvo. 6 horas allí para que la gente le hiciese lo que fuese. A mí me parece que es interesante porque se ve la condición humana. O sea, ¿qué le harían? ¿Le harían cosas buenas, cosas malas? Vale, pues entonces dice, si alguien deseaba poner la bala en la pistola y utilizarla, yo me sentía lista para las consecuencias. Me dije, de acuerdo, veamos qué sucede. O sea, muy temeraria. Durante las primeras 3 horas no ocurrió mucho. 3 horas. El público se mostró tímido conmigo. Simplemente me paré ahí, mirando hacia la distancia, sin ver nada ni a nadie. En ocasiones alguien me entregaba una rosa o me colgaba el chal sobre mis hombros o me besaba. Luego, primero lenta y luego rápidamente, las cosas comenzaron a acelerarse. Fue muy interesante. En la mayoría de los casos, las mujeres de la galería les decía. O sea, fíjate esto, ¿eh? Fíjate esto lo que dice. En la mayoría de los casos, las mujeres en la galería les decían a los hombres qué hacerme en vez de hacerlo ellas mismas. Aunque más tarde, cuando alguien me ensartó un alfiler, una mujer me limpió las lágrimas. O sea, aquí ya está hablando mucho de la sociedad de aquella época, bueno, y de todo, ¿no? Casi todos eran miembros normales del establishment italiano del arte y sus esposas. Pienso que al final la razón por la que no me violaron fue porque sus esposas también estaban ahí. Bueno, eso es lo que dice ella. Y no tenemos que olvidar que esto se hizo en una galería de arte, como ella dice, dentro del establishment italiano, de la gente pudiente, supuestamente de gente que tenía mucho dinero y un nivel intelectual, se le entiende, no sabemos si bueno o no, pues el dinero no tiene que ver con la intelectualidad. Conforme la velada se convertía en madrugada, en la sala emergió cierto aire de sexualidad. Esto no salió de mí, sino del público. Nos encontrábamos en el sur de Italia, donde la iglesia católica era muy poderosa y exigía esta fuerte dicotomía entre Madonna prostituta en cuanto a la actitud hacia las mujeres. Al cabo de 3 horas, un hombre me cortó mi blusa con las tijeras y me la quitó. La gente me movía para que permaneciera en ciertas posiciones. O sea, ya estaban manipulándola, moviéndola de aquí para allá. Ya la gente perdió la vergüenza y la hacían de todo. Dice Allegatorius, o sea, que si se hubiese podido violarla, ¿qué hubiese pasado luego si hubiese pasado ello? Pues no hubiese pasado nada porque ella dice al principio, o yo lo he leído, no sé si lo he leído aquí o lo he leído, que ella, durante esa, lo que pasase esas 6 horas, ella asumía toda la responsabilidad. O sea, eso lo dejó ella escrito, o sea, que no hubiese pasado nada. También a otro, bueno, eso ha pasado en otras performances, pero como supuestamente el que hace la performance, la que hace la performance, accede, realmente no hay violación, porque tú accedes, ¿no? Pero bueno. Sigo. A ver, bueno, ¿qué os está pareciendo? Salió el lado animalesco. Qué delicado, qué fuerte. Sí, las feministas leen esto, se les sale un tornillo. Dice, bueno, hola crack, máquina, difunto. Bueno. Sigo leyendo cómo Marina Abramović narra su performance. Al cabo de 3 horas, uno, así esto ya lo he leído. Si me inclinaba la cabeza hacia abajo, yo la mantenía inclinada. O sea, si alguien la hacía así, ella se mantenía. Si la inclinaban hacia arriba, así la dejaba. Yo era un títere, completamente pasiva, desnuda del pecho. Ahí me quedé de pie. Y alguien colocó el sombrero sobre mi cabeza. Con el lápiz labial, alguien me escribió: "Io sono libero", yo soy libre, en el espejo, y me lo puso en la mano. Otro más tomó el lápiz labial y escribió "en fin" sobre mi frente. Un tipo tomó fotografías con la Polaroid y me las entregó en la mano, como si estuviera jugando a las cartas. Todo se fue volviendo más intenso. Un par de personas me cargaron y me pasearon, me pusieron sobre la mesa, me abrieron las piernas y clavaron el cuchillo en la mesa cerca de mi entrepierna. O sea, la gente ya haciéndole cosas, creo que como para poner la prueba, para ver si dónde estaba el límite. Esto también ocurre mucho, si, que el otro día me decíais que había profesores y profesoras de instituto por aquí viéndome, o profesores de arte y todo. Cuando vais a las clases por primera vez, las primeras veces, yo porque me ha pasado, ¿no? Siempre la gente, cuando no te conoce, intenta ponerte a prueba. Intenta decir, a ver hasta dónde llega. A ver, y cuando empiezan una clase, ¿no? O si no, decídmelo vosotros y vosotras. Siempre intentan hacer algo fuera de la norma, o sea, algo más, ¿cómo te diría yo? Que no se pueda hacer, para ver si tú lo paras o no lo paras. Pues esto, claro, es lo que mostró Marina Abramović en esta performance. Y sigo. Todo se fue volviendo más intenso. Un par de personas me... Vale. Alguien me clavó unos alfileres. O sea, ya empieza aquí la cosa. Alguien más derramó un vaso de agua sobre mi cabeza. Bueno, alguien me hizo un corte en el cuello y me chupó la sangre. Aún tengo la cicatriz. Un hombre muy pequeño, simplemente se me acercó mucho y me respiró profundamente. Ese hombre me hizo sentir temor. Nadie más, nada más lo hizo. Pero él sí. Después de un rato metió la bala en la pistola y la colocó en mi mano derecha. Movió la pistola hacia mi cuello y tocó el gatillo. Hubo un murmullo en el público y alguien lo agarró. Se armó una pelea. Claro, le puso, o sea, el tipo pequeñito, bajito, metió la bala, se la puso a ella en la mano por si disparaba, que se matase ella, entiendo, ¿no? Y estuvo a punto de disparar. Pero claro, ¿qué ocurre cuando pasa una cosa de este tipo? Pues que la gente reacciona también. O sea, yo pienso que el ser humano en general es bueno, es empático, ¿no? Y aquí pasó precisamente eso. Algunos entre el público obviamente buscaban protegerme. Otros deseaban que continuara la performance. Claro, bajo eso de que es una performance, le puede pasar lo que sea. Como se trataba del sur de Italia, las voces se levantaron, los ánimos se encendieron. Sacaron al hombrecillo de la galería y la pieza continuó. La pieza. Pieza que estaba hecho el pequeño hombre. De hecho, el público se animó cada vez más, como si hubieran entrado en un trance. Y luego a las 2 de la mañana el galerista llegó y me dijo que las 6 horas ya habían terminado. Dejé de mirar al vacío y miré al público directamente. La performance ha concluido, dijo el galerista. Gracias. Yo tenía un aspecto horrible. Estaba medio desnudo, sangrando, con el cabello mojado. Luego sucedió algo extraño. En ese momento, las personas que se encontraban ahí me tuvieron miedo. Al caminar hacia ellos, huyeron de la galería. Claro, yo pienso que cuando te ven que te pueden hacer un montonazo de cosas, ¿no? Y tú lo aguantas, después la gente dice, ¿qué no será capaz de hacer esta mujer o qué no será capaz de hacernos, ¿no? Entonces, sigo y ahora me decís lo que pensáis. Dice, la maldad humana tiene muchas caras distintas para mostrarse. Me pide directo por almorzar. No sé qué es peor. No comer o perder una cuota más que tú haces. Básicamente es una metáfora a la confianza, claro. ¿Cómo se llama el libro? Disculpen, mira, Marina Abramovic derribando muros. El galerista me llevó al hotel y entré sola en mi habitación sintiéndome más sola de lo que me había sentido mucho tiempo. Claro, cuando tiene un shock así, cuando has estado a punto de morir y todo, por una cosa que tú misma has hecho. Me encontraba exhausta, pero mi mente no dejaba de zumbar repitiendo escenas de la velada salvaje. Los dolores que no había sentido cuando me pincharon con los alfileres y cuando me hicieron un corte en el cuello, ahora palpitaban. Claro, tenía más dolor dentro de ella, ¿no? Psicológico. Incluso le entraría más miedo ahora, supongo, que en la propia performance. Mi miedo a ese hombrecillo no me abandonaba. O sea, al final lo que consiguió es que le diese miedo a ese hombre. Finalmente comencé a quedarme dormida. Por la mañana me vi en el espejo y toda una mata de cabello se había vuelto gris. A lo mejor aquí está exagerando un poco, ¿eh? No podemos dejar de pensar que lo cuenta ella. Chica, tranquila. En ese momento me di cuenta de que el público es capaz de matarme. Sí, pero bueno, también es capaz de salvarte, ¿no? Porque de hecho te salvaron. Y al día siguiente la galería recibió docenas de llamadas de gente que habían participado en la función. Lo lamentaban muchísimo, sí, claro, lo típico, ¿no? Os lo siento mucho, no volverá a ocurrir, ¿no? Decían, de verdad, no entendían lo que les había ocurrido cuando estaban ahí. No sabían qué se había apoderado de ellos. Bueno, un poco de literatura hay aquí. Lo que les ocurrió mientras estaban ahí fue simplemente la performance. La performance. Y la esencia de la performance es que el público y el artista realicen la pieza juntos. Bueno, concretamente de esta performance, ¿no? Yo buscaba poner a prueba los límites de lo que el público era capaz de hacer si yo no hacía nada absolutamente. Esto se trataba de un nuevo concepto para la gente que vino al estudio Morra esa noche y era perfectamente natural que ellos que asistieron se sintieran conmocionados, tanto en la performance como después. Claro, tú imagínate después, estoy viendo aquí que había hecho una encuesta de ¿consideras arte esta performance? Sí, muy buena, 70%, me 16%, no me gusta, 14%. Los seres humanos temen cosas muy simples. Le tememos al sufrimiento. Bueno, eso no es simple. Le tememos al sufrimiento, pues claro, le tememos al dolor. Mucha gente le teme a la muerte. Yo a la muerte no le temo, al dolor sí. Pero bueno. Le tememos a la mortalidad. Lo que hice en Ritmo Cero, así como en mis demás performances, fue desmontar estos miedos para el público, utilizar su energía para llevar mi cuerpo lo más lejos posible. En el proceso me liberé de mis temores y conforme esto ocurría, me convertí en un espejo para el público. Si yo podía hacerlo, entonces ellos también. Bueno, hasta aquí el relato de Marina Abramovic, derribando muros. Y ahora, ¿qué pensáis de esto? O sea, mira, muchas gracias a Fotografer Macei, que se ha suscrito con Amazon Prime, lo que vais a hacer todos y todas ya mismo. Puede ser en la mata gris de nervios, María Antonieta le pasó. Dice, bueno, puede ser. ¿Qué crees que pasaría si se repitiera el experimento este año? Pues no, es que no, nunca se sabe. Pero yo creo que podían haberla matado, ¿eh? Yo pienso que sí. Porque. Ah, Maite Mundoquén, muchas gracias por esos 100. Y pienso que si nadie la para, o si lo hace, y si alguien lo hace de manera muy rápida, es capaz de morir, vamos. Lo que pasa es que ella es una performer que antes, bueno, ahora, si queréis, durante estos días también podemos hablar más de Marina Abramovic, que a mí me interesa mucho. Le hablan, o sea, le dicen que es la abuela de la performance, y yo creo que sí, que es una de las performers, sí, mejores a nivel mundial, o por lo menos de las conocidas, de las que yo conozco y de las que se conocen, de las que conoce todo el mundo, ¿no? Pero claro, dice que si esas performances son pagadas, tengo esa duda. Pues depende, hay performances que son pagadas y hay performances que no. Aquí en este libro no habla nada de que si le pagaron o no. Sí habla de que en ese momento Marina Abramovic ya estaba yendo por festivales. O sea, por festivales y por ferias y todo. Cuando tú sueles ir a ese tipo de sitios, te pagan por una performance. No sé si visteis, y si no lo visteis, os lo recomiendo. En mi canal de YouTube le hice una entrevista a un performer. ¿Lo visteis? ¿O no? A ver. Te lo voy a intentar poner el vídeo. Sí, aquí está. Al que le hice la performance. Yo no le hice ninguna performance. A ver, aquí está. Es a Abel Azcona. Este chico. Yo creo. ¿Lo veis? Aquí está. No sé si os gustó la entrevista, si os pareció interesante. A mí sí me pareció muy interesante porque es uno de los pocos performers. Mira, aquí está. Abel Azcona, que a mí me interesan. A ver. Aquí está. Es verdad que tiene muchas performances que son aparte, ciertamente. Aquí está, este es. Esta de aquí es. En busca y captura, el artista Velascona, 7x7. Bueno. Pero. Eso, que él también hizo una performance hace poco. Un poco inspirada también Marina Abramovic. De poner una pistola, porque sabéis que él se comió un Corán entero. Y claro, estuvo perseguido, tenía amenaza de muerte, y él hizo una performance en la que puso una pistola en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, creo recordar, cargada, y supongo que él pondría que si alguien lo mataba, pues lo mataba y ya está. Y la pistola estaba cargada, y igual nadie lo mató. Creo que se le acercó uno con la pistola y tal, pero no pasó nada. Pero bueno, él dice: si lo hace Antonio. Acaba sin barba en los primeros 30 segundos. Anda que no. Como ya haga esa perform una performance así, la gente, desde que empezó a dejarme la perilla, me la quiere cortar. O sea, ¿por qué me la quiere cortar? Oye, no sé, no sé por qué. Y respecto a Marina Abramovic, entonces, tengo que decir que este tipo de performance me parece buenas performance. Es arte, no es arte. Bueno, es arte de la performance, ¿no? Están las artes plásticas. Están las artes. La música es un arte, pero es música, ¿no? Entonces, la performance, que es que yo la veo muy cercana al teatro, porque para mí esto es una obra de teatro de improvisación, pero en la cual se pone en juego incluso la vida de la persona que hace la performance, pero porque ella misma quiere. Otra mujer que hace, española, muy interesante también, que hace performance, pero sobre todo hace teatro. Empezó haciendo performance, creo, y después. Hacía teatro también de este tipo, maltratando su cuerpo y todo. Y después también hizo libros de poesía. Angélica Liddell. Angélica Liddell, si la buscáis, también. No, Yoko Ono no. Yoko Ono hace unas performances que son lamentables. En fin. Sentir la muerte cerca para aferrarte más a la vida. Pues sí, lo bueno de este tipo de performance, que son muy radicales, cuando se hace algo radical, pues genera debate, normalmente, ¿no? Es lo normal. Pienso que lo bueno de esta performance es que eso te hace mucho, te hace pensar, ¿no? Sobre todo porque lo ha hecho de verdad y no es una performance como un teatro, que el teatro también te hace pensar y las películas también te hacen pensar. O sea, tú ves una muerte en una película y te hace pensar. Incluso hay gente que se pone a llorar y todo eso, la sientes muy cerca. Lo que pasa es que esto es real. Esto pasó realmente, según parece. Yo siempre lo dejo ahí como así. El experimento social psicológico que se volvió arte también. Pienso que tiene mucho de experimento social, evidentemente. Pasa también que estas manifestaciones que hay ahora, pues en contra, pues eso, manifestaciones de todo tipo, ¿no? En contra de del maltrato animal, para que desaparezca lo de las corridas de toros, las manifestaciones feministas, que hacen mucha performance también. Hacen performance. Claro, ¿dónde está el límite? ¿Cuándo es una obra de arte? ¿Cuándo es una performance? ¿Cuándo yo lo puedo hacer como una manifestación para conseguir levantar un poco las conciencias de la gente, pero es tan buena o es tan... ¿cómo te diría? Se sale tanto ya de ese ámbito que se convierte en una obra de arte. Claro, la línea, pero es la misma línea que separa el amarillo del naranja. Exactamente la misma. ¿Cuándo el amarillo se convierte en naranja? ¿Alguien me lo sabe decir? O sea, está el color amarillo y está el naranja. ¿Cuándo, qué tono de amarillo ya no es amarillo y es naranja? Y viceversa. Pues eso es. Hay amarillos más intensos y naranjas más intensos. Y entre medias hay una gama grandísima.